que estás despechada y que ya no me quieres ver, que ya no soy nada en tu vida, que de otra me enamoré. Flacho, Nairon Buena Vida y Fernando, no te preocupes que aquí canto yo. Te he visto caminando por las calles, dejándote seducir por la soledad. Tu orgullo es más fuerte de lo que tú sientes por mí. Detente y escúchame y entenderás la verdad, porque de otra me enamoré, tú misma me hiciste cambiar. Sé que te duele, pero hay que alegrarse, donde no hay nada no vuelvas a intentar. Ahora que quieres estar pendiente de mí, se me acabaron las ganas de amar, porque ya me cansé de tu forma de actuar y de tanto esperar que me brindaras amor. Otra yo me busqué y te tienes que resignar a estar sin mi querer. Ahora te quedas sola. Cristian Junior, Deiner Sala, el amiga, Arturito, el doctor y las chicas display. Sé que te duele. Siente el amor que me diste, por tu forma de actuar todo lo perdiste. Ve, búscate a otro, uno que te quiera, pero que te quiera solo a tu manera. No fue suficiente el amor que me diste, por tu forma de actuar todo lo perdiste. Porque ya me cansé de tu forma de actuar y de tanto esperar que me brindaras amor. Otra yo me busqué y te tienes que resignar a estar sin mi querer, ahora te quedas sola. DJ Jordani de Producer. Ve, búscate a otro, uno que te quiera, pero que te quiera solo a tu manera. No fue suficiente el amor que me diste, por tu forma de actuar todo lo perdiste. Ve, búscate a otro, uno que te quiera, pero que te quiera solo a tu manera. No fue suficiente el amor que me diste, por tu forma de actuar todo lo perdiste. Porque ya